Bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Encarcelados por la República. Literatura, música, danza, fotografía, actuación y mucho más. Todos los lunes de 19:30 a 20:30 horas por las ondas radiales de la Confederación General de Trabajadores CGT Chile. Conduce Marcelo Arce Garín. Muy buenas tardes, amigos, amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Hoy, lunes 10 de diciembre de 2018, tenemos unos invitados muy interesantes el día de hoy. Vienen en camino algunos. ¿Qué pasó ahí? ¿No sabe? Nos estamos esperando la señal aquí de los compadres. Oiga, primero que todo, antes que comencemos, don Víctor, quiero darle las gracias a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que me da todos los días lunes este bello espacio, para hablar de literatura, música. Hoy día tendremos música, tenemos aquí la banda Sonido Beatles. Exacto, que tuve el honor de escucharlos en Flash. Galería Flash, para los días de los Monumentos Nacionales, ¿era? Claro, Museo de Medianoche. Exacto, Museo de Medianoche. Y quedé muy vislumbrado con el talento de estos cabros chicos. Por mientras, podríamos partir, Víctor Gac, porque son tres ustedes. Está Fernando Bernal, que viene en camino, y Gonzalo Regada, que creo que está hace poquito con ustedes, como que quiso meter un poco más de armonías y nuevas melodías en su repertorio, ¿no? Sí, porque Gonzalo lo conozco del 2013. ¿Ya? Nos habíamos dejado de ver hace mucho tiempo. ¿Por qué habían peleado? No, pero cosas de la vida. Vaya. Y hace poco nos encontramos, pues, musicalmente. ¿Llegó justo? Sí, pues, justito. Así que... ¿Cuántos llevan ustedes más o menos tocando como con el... están con el Fernando, ¿no? Sí, pues lo entretenido de todo esto igual es que yo al Fernando lo conozco de septiembre de este año. Por Facebook. Entonces, ¿y cómo fue el contacto ahí? Por medio de una red ahí de los Beatles, de grupo de Facebook. ¿Ya? Como que el Fernando subió un video de una canción donde él hacía todos los instrumentos. Perfecto. Y me dejó para la cagada. Entonces, como dije, bueno, hagamos una banda. Así que ahí pues nos juntamos y congeniamos el tiro. Así que eso, po. O sea, eso es lo importante también, po. Sí, llegar, po. Que haya al tiro un feeling, sí, o si no, chao, po. O sea, no con todos pasa eso, sobre todo con los Beatles. Claro, como, por la armonía, claro, que es más complejo. Tienen que estar las voces en los mismos tonos. Exacto. Y entonces, bueno, pues, fue una wea maravillosa. Así que estamos bien contentos. O sea, pero igual llega un poquito, po. Sí, po. ¿Cuánto más o menos? Septiembre, octubre, noviembre. No, menos de 3 meses. Ya, y ustedes siempre en la calle, ¿no? Sí, y micros, de repente. Ah, ya. Claro, bueno, que en la calle en verdad, pero... Hasta el momento no salió. ¿Qué tal la recepción en la calle? Linda. Po. Más allá de las lucas. Linda. De repente los aplausos valen mucho más, pues, y dicen mucho más. Así que ha sido todo bien, bien bonito. ¿Qué circuito utilizan callejero? Más que nada como supervivencia ahí, pues también, ¿cachai? ¿Qué lucrita? ¿Circuito? Claro, o sea, ¿qué calle utilizan? En general es como el barrio Arte. Claro. Bella Tarria. Arte, Las Tarrias. ¿No probamos por otros lugares así como...? Claro, de repente como que subimos hacia Providencia, pero... En verdad, el boom de la weá está como en el barrio Arte. Claro, ahí está como la... ¿Y no está la plata también? Sí. No muchas veces, pero sí, se pasa bien. Pero son poco igual como para repartir, ¿ja? O sea, no comparado que de repente salen a tocar varios, weón, y claro, tienen que repartir lucas. De repente en Barrio de las Tardes veí a grupos de 7 músicos. Claro, po. Y tienen como 10 lucas, entonces no me quiero ni imaginar cómo se la reparten. Pero todo muy bueno, todos son muy buenos. Ahora les cuento a nuestros amigos auditores y auditoras que estamos esperando a algunos chicos que han ido medio perdidos. Sí, yo pensé que venía atrasado, imagínate. Qué terrible, man. Encima andamos medio resfriados. Bueno, aprovecho de saludar a Pedro Toledo acá, que está al otro lado del vidrio. ¿Cómo está, Pedrito? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le ha ido con el calor? ¿Con la calor? ¿Bien? Y eso, pues. Oye, ¿y qué onda estos chiquillos, man? ¿Por qué no lo llamáis por mientras allá afuera? Ya, vamos a partir. ¿No esperamos nomás? Ah, esperemos nomás. Sí, o tócate un temita, ¿no? Te di solo, ¿no? Oh, a ver. No, esperemos los cabros mejor. Sí, me dejaste así como en shock. Oye, pero mira, ya te voy a hacer otra pregunta. Dentro de lo que son las... Porque ustedes vendrían siendo como una banda tributo, ¿no? Más que tributo, un homenaje, diría yo. Pero yo te sacaba el tema de las bandas tributo por el tema de que están de moda, po. Sí, po. Ahí llegó Gonzalito. ¿Qué llegó ahí? ¡Anda, Fernando! aquí ha llegado por la carne. Del la agüita, ¿cómo está, maestro? Muerto, bro. Ah, llegaron todos. Llegaron los dos, bueno, bueno. Una explicación horrible. Hola. Estamos al aire, debo decir. Estamos al aire, así que... Disculpen a todos los auditores, chiquillos, ahí, pero estamos aquí. Pedro, ¿puedes? Por favor, ahí. Estamos al aire acá, ¿eh? Acá han llegado los chiquillos. Estábamos avanzados conversando sobre el tema de la... de las bandas, porque usted, yo le preguntaba al Víctor si eran bandas tributos, y me dice que no. Y estaba hablando así como de la moda de las bandas tributos, que hay harto ahora, y como que también hay un cierto acomodo de parte de ellos, en el sentido de del que se quedan ahí porque le va bien con las lucas, sí, y como, claro, que como que quedan estancados en el rollo de la creación, pues, ¿no? Sí, pues, no, pero... mismo, o sea, igual... Póngase desde, ahí el desde nuestro punto de vista. Está medio cansado el Fernando. Sí, no, pero puedo hablar igual. Tengo agüita ahí, pero después no, cuando no toquen ahí... Estoy pisando, güey. Ahí en el refri arriba hay agüita. Ya. Bueno, como decía, si bien desde el punto de vista, nosotros no nos consideramos una banda tributo porque nosotros no intentamos ser los Beatles. Nosotros, perfecto, usamos la música de los Beatles como un instrumento de práctica para la voz. Exacto. Nosotros, si una bien escuela, nosotros, una escuela. Claro, es como una escuela. Si bien nosotros llevamos 3 meses, menos diré yo, menos quizás, haciendo voces y todo esto, es un trabajo que se dio mucho antes. O sea, nosotros por nuestro lado, igual nosotros ya teníamos como la práctica de cantar con armonías. Perfecto. O sea, por separado ya, y la vez que nos vimos por primera vez, se hizo muy notable de que esa práctica estaba. Entonces nosotros... si bien, como dijimos, que no somos una banda tributo, es una práctica que obviamente nos hace mejorar como cantantes. Tenemos nosotros hablado con el Víctor, que queremos hacer algo creando música propia. O sea, eso es lo que le iba a preguntar yo. O sea, ese es como la ventana que se abre ahí, ¿cachai? Para ese lado vamos. Perfecto, claro. Me parece muy bien. Ahí implicaría también cambiarse el nombre, po. Sí, po. Sí, o sea, ¿no? Algo para algo original, claro. Nosotros, Sonido Beatles, si bien... es más para usarlo como un nombre atractivo para la gente, para que entienda que nosotros estamos tocando directamente el tema con los Beatles. O sea, es como la identidad del grupo por ahora. Perfecto. Pero nosotros igual más adelante vamos a estar pensando en la posibilidad de tener un nombre propio como banda. Y forjar nuestra carrera como nosotros mismos, ¿no? Como, bien, como el cuarteto de Liverpool. Oye, ¿está muy cansadito? ¿Cómo está el tiro con uno, no? ¿No? Gonzalo, oye, pero presentémonos primero, po. Sí, sí, po. ¿Ya? ¿Cada uno? De izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Ya, usted, primero. De izquierda a derecha. Vamos, de derecha. Bueno, yo soy Víctor, pseudomúsico, pseudoactor, pseudoartista. Y nada, hago de John Lennon. Curiosamente, soy zurdo. Toca la cosa, ¿no? ¿Tan incómodo ahí, chiquillo? Bueno, ¿no? Sí, sí. Ah, ya. Y eso, pues. Ya, usted. Bueno, mi nombre es Fernando Vernon, soy de la Florida, por si algo importa. No, nosotros, o sea, yo empecé a cantar desde el 2013, antes yo era pura guitarra eléctrica, guitarra acústica, y en el 2013 empecé a... ¿Pero siempre los Beatles? ¿Ah? Sí, mucho color. Sí, mi banda favorita son los Beatles, sí. Yo creo ¿es que una herencia? Que, claro, no sé si una herencia, pero en algún momento escuché en la casa, así como... Estaban los discos, ¿no? Claro, y bueno, desde chico que me gustan los Beatles... Y como dije, del 2013 como que empecé a agarrarle el interés a cantar, porque me encontré que era afinado y empecé a tenerme fe. Si bien al principio mis covers, mis grabaciones no eran como el nivel que tengo ahora, quizá fue una buena práctica que me ayudó a desarrollarme en varios campos, en varios géneros de música. Muy bien. Como... son procesos, pues. Claro, muchos procesos. Y aquí está mi socio, el... ¿Usted es nuevo, me dijeron? Sí, yo me llamo... Sí, este es el nuevo, integrante. Yo me llamo Gonzalo. ¿Ya? Gonzalo Arriagada. Vengo de aquí cerquita, de Maipú también, Concepción. He transitado por algunos... ¿Usted investigando lugares por ahí? ¿Me mandaron el Facebook suyo? ¿Tiene otra banda? Sí, pues yo tengo otra banda. Sí. ¿De qué soy Zafa? Qué ¿cómo bueno, se llama la banda? Esa banda se llama Jamie Button. Perfecto. ¿Y qué tipo de música? Bastante hacemos... bueno, cabe decir. ¿Son buenos? Buenísimo. Hacemos música psicodélica, ¿sí?, con raíz latinoamericana igual. Ah, bien. Y intentamos también jugar con el viaje que hizo Jamie Button, que fue un yagán que se lo llevaron a Inglaterra en el tiempo de los zoológicos humanos. Él está en la expedición de Fitzroy con Charles Darwin. Entonces también como... Tomamos algunas cosas de esa historia, ¿cachai?, del imaginario, y más las temáticas personales y algo existencial que uno va viviendo en estos tiempos. Oiga, chiquillos, ustedes me mandaron un setlist. Sí, yo lo pedí, son 6 canciones. ¿Me hicieron afinar algo? Sí. Yo, ¿sí? Tú póngale a la final nomás, pues yo voy a ir a buscar la bebida, la huira. Vale. Hablen por nuestra hablen. Seguimos al aire. Bueno, como dijimos aquí como anunciamos hace unos días en nuestro Instagram, que es Sonido Beatle, y en nuestro Facebook, acá como se presentó Gonzalo Arregades, nuestro nuevo miembro, nosotros empezamos con Víctor y recién ya hace dos semanas... No hay problema, ¿verdad? No hay problema. ¿La no, mejor. Hace dos semanas, como dijimos, empezamos a tocar con Gonzalo y obviamente ya, mostró al tiro una adecuación ustedes completa. Ya. Vamos con la primera, la digo. Michel. Sí, vamos con Michel. Ya. Sí está. ¿Sí está? Sí. Ya, buenísimo. Ahí lo regulan acá el ¿cómo vamos con el bajo? Vamos con Michel. Bajo. Débele no. Ya. Un, dos, tres y... I love you, I love you, I love you. That's all I want to say. Until I find a way, I will say the only words I know that you'll understand. Michelle, ma belle, son de monkey bon, très bien homme. I want to, I need to make you see. Oh, what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you. I want you. I think you know by now. I'll get to you somehow. Until I do, I'm telling you, so you'll understand. Michelle, ma belle, son de monkey bon, très bien homme. Très bien, homme. And I will say the only words I know that you'll understand, my Michelle. Gracias. Oye, caché que tenés toda la razón, pues se cambia mucho la armonía, suena mucho mejor con el bajo. Bueno, y lo escuché, digo, porque lo escuché con las dos guitarras, ¿sabes? La flash, pues. Claro, sí, pues ahí estamos. Ahora le falta el batero, pues el... Claro, la percusión un poquito. Pero, claro, ahora, si quieren nos acompaña ahí. No, pero yo creo que ahí los tres suenan la raja, man. Yo creo también que la magia está sí, es lo más sí, simple, está ahí nomás, ¿para qué más? Sí, po. Y tampoco convertirse en una banda tributo ni nada, como te decía. Sí, como... eso es el rollo, que no se convierta ya como en algo que sea como sí, muy facilista, todo... Yo creo que es como compartir algo que nos une a los tres, pues desde toda la edad también. Eso mismo. Oye, le preguntaba también al Víctor antes que llegaran ustedes sobre el gesto más que político también de tocar en la calle, también es de supervivencia por las lucas que ganan, todo el rollo, ¿cachai? Pero también como experiencia es genial porque también ahí logras percibir la llegada con la el gente. Público. Claro, y uno igual como... va adquiriendo experiencia para nuevas experiencias, como valga la redundancia. Y sabéis que el tema de los Beatles es... Acérquese, por favor. Sí. Lo bueno que tiene es que es súper transversal, o sea... Nosotros vamos a la calle y puta, se para un chino, se para un gringo, se para un niño, una abuela, ¿cachai? Entonces es un punto de encuentro muy especial de, digamos, de la cultura imperante. No, pero... y también la cultura la viste significa eso, como sí. Pues, todo lo que escuchan en la casa. Es muy real, claro. Es muy real. Y se pasa muy bien, yo creo que... Cantar esto es como, no sé, para mí es como volver a ser cabro chico, una cosa así. No, y al final la música de los Beatles, si bien es una música que fue hace 50 años atrás, ajá, 60 años que empezaron todo el trabajo como grupo, se ha mantenido por generaciones. Es un grupo que ha logrado trascender, musicalmente a nuevas generaciones. Ajá. A mí, por ejemplo, en el colegio me decían que yo era el que escuchaba música de Tata, porque el Tatita. El Tatita del curso, porque andaba escuchando música de los 50, 60, po. Claro. Entonces, como digo, es un género, bueno, un grupo que logró trascender los vados del tiempo, como sí, dice. Hoy dentro de del desconocimiento, por ejemplo mío, suena muy fácil trabajar ese tipo de música, pero me tinca que no. Lograr la armonía, ¿cachai? Como también una complicidad que hablábamos, ¿te acordáis? Sí, como tú me contabas cuando se conocieron los dos, como que se conocieron por un grupo. Claro. Un grupo Facebook donde estaban todos reunidos y se juntaron y al tiro cacharon que había onda. Sí. Entonces, yo creo que eso también es imprescindible. Sí, de hecho, el primer día que nos juntamos, nos fuimos a tocar al barrio de las Tarrias. Hicimos como 600 pesos, pero. Sí. Pero fue una experiencia muy grata. Dos lacas. ¿Ah? Fue la primera vez que nos juntamos y la primera vez que nos juntamos sacamos como 5 o 6 temas al tiro. Sí, así, en el listo. Bustamante nos claro. juntamos. Sí, pues después fuimos ahí al barrio Las Tarrias a probar suerte y nos fue bien. 600 pesos para la primera vez. ¿Por está qué bien, no? Cada bien. Uno. ¿Cuál es la esquina preferida que hay de allá? ¿Dónde está el cine? O sea, esa es la más peleada, po, el biógrafo. Claro. Sí, biógrafo. Yo cachaba que hay como harto... Sí. No tenemos ninguna preferida, no somos tan... Yo creo que donde afuera del hotel... Sí, claro, al ser, frente. Puede ser esa que... Hemos tenido... Donde no había mejor recepción. Ah, ¿y que aparte que llegan los extranjeros ahí, po? Sí, po. No han estafado. Sí, nos dieron un billete de 5 lucas. Falso. Y sí, sacaron el vuelto, y después era un billete sí. así, de Monopoly. Claro, sí. Oye, tenemos estas canciones, vamos a la otra cara dura, po. Ya. Ya. This boy. Ándale. Yeah. ¿Muy difícil? No. Voy a hacer un poco más ahí porque estoy medio resfriado, pero hay que ponerle... Póngale no va. Disculpa. ¿Me escucha bien? ¿Se escucha? Ya. Gracias. Sí, porque son las dos voces, así que... Sí. No, y aparte que si muy cerca se revienta, suena mal. Lo mismo pasa conmigo entonces. Si yo canto. ¿Estáis bien ahí? ¿Está bien ahí, no es cierto? Ya, vamos. Oh, I am this boy. Want me happy. Just love you. Oh, I am this boy. Just love you. Oh, I am this boy. gets you back again. This boy, this boy, this boy, this boy. Buena, cabros. Muy bien. Cambia la cosa con tres voces. Sí. ¿Le salió bien? ¿No, no sí. tiene ningún problema? Sí. Oiga. Me salió mucho mejor que el otro día, incluso. En serio. No, ahora con seguridad. Muy bien. Oye, no, chiquillo. El sábado 8. ¿Sábado 8? Y que ahí recordamos sí. de nuevo un año más del asesinato de John Lennon. 38 años. 38 años, sí. Y bueno, siendo que cada uno de los Beatles tenía cada integrante su personalidad y también su tema político contingente y opinante, todo el rollo. Lennon era el más puntúo, por decirlo así, ¿cachai? El chico fue el más irreverente claro. políticamente, sí. Y entonces, ahí como quiero hacer el nexo a lo que pasa contingentemente acá en nuestro país. Ustedes como cabros jóvenes deben tener alguna opinión, sobre todo con el tema de Castillanca ahora. Sí. La derecha que está de una otra forma reprimiendo los movimientos sociales cada vez más fuerte. Está la chica de Íntegra ahora, creo, las tías. Eso. Ahí métale peleando. ¿Qué? ¿Suena? ¿Ahí? La chica de Íntegra. Y entonces, ¿cómo ven ustedes el panorama? Está terrible. Sobre todo con la derecha. Está terrible la cosa. Por todos lados, más encima, se miente tanto en los medios de comunicación que también hay un porcentaje de la población que se lo compra de entradita nomás, pues. Entonces claro. vemos que todos van reproduciendo, van repitiendo, de que el haitiano, de que el mapuche, de que... Y al final, a la larga, estamos todos ahí endeudados, siguiéndole el amén prácticamente a este sistema, a esta forma de vida que nos tiene pa'l hoyo. Claro, el sistema. Sí, yo creo desde el como Víctor, o sea, como Gonzalo, disculpa. Yo creo que Carabineros, los empresarios y todo lo que representa, por así decirlo, la parte que debería ser más importante de Chile, la que quiere salir al mundo, representarnos, se está difamando sola. Con todos los hechos que han pasado últimamente, sobre todo, como dices, con Catrillanca. Si no me equivoco, hace uno o dos días también volvieron a matar a un... Claro, un forestal. Claro, un forestal, ah, claro. No, claro, lo están suicidando, claro. según la prensa. Está claro, esa weá, pues, claro. Sí, está, obviamente está arreglado. El Castro, el chico de allá de las pesqueras. Claro. La Maca Valdés también. No, y con todo lo que están haciendo con las pesqueras, se están apropiando de... Están tratando de sacar plata de gente que quiere llevar dinero a su casa. Pero tanto para la olla. ¿Ah? Claro, están tratando de quitarle el negocio que yo creo que es igual es digno para los pescadores, de llevar la comida a su casa, también, por ejemplo, de andar quitando todo lo que son los pulmones verdes de la ciudad para construir edificios. Están pensando siempre en generar dinero, pero ¿dónde está la parte humana de la persona? O sea, están siendo totalmente apropiados por el lado comercial, por el lado del capitalismo, en vez de lo que es mejorar a Chile en el ámbito de los valores, de las actividades que nos forjen como mejores seres humanos. Claro. No sé. Y también está el tema del que persiguen a los chicos que venden, por ejemplo, está la ñaña y los persiguen como amenaza, las dejan vender sus verduras, ¿cachai? O no sé, ¿cómo será con ustedes, Víctor, con los pacos allá en las tardes, cómo los tratan? Yo supongo que igual como que está llegando una especie de teoría de que los músicos que dijeron y el artista en general está como tan silenciado, tan boicoteado que... Porque estos mismos buenos grandes, empresas grandes, se dan cuenta de que uno gana más plata en la calle. Claro. Un artista se puede hacer más plata que cualquier persona diariamente. Ahí está el rollo. Y desde tiempos remotos, pues, o sea, claro. Siempre ha habido arte en la calle, siempre ha habido gente que quiere comercializar, no sé, por la ñaña, como decís tú, sus verduras, lo que producimos autónomamente, porque no tenemos que responderle a un patrón, ¿cachai? Exacto. Entonces ahí claro. Viene la autogestión. No, desde el tiempo de los juglares, ¿qué pasa eso? O sea, desde lo... Al ser un artista callejero, tú no tenías FP, no tenías FC. No, pues nada. Pues, y todas esas weas que te roban, pues, ¿cachai? Entonces no les conviene esto, bueno. Pero y... yo te preguntaba también el trato allá, ¿cómo con los pagos? En las cargas, hace poco nos pasó una cosita media pesada. Estábamos ahí en Barrio Las Tarrias y... Tú cachai que el barrio es como bien bohemio, así en cuanto a la música, hay muchos artistas callejeros. Y en el biógrafo habían unos tipos tocando tambor ahí muy fuerte, entonces llegaron los pacos y los pararon. Después como que se acercaron a nosotros y nos dijeron que no podíamos seguir tocando con parlante. Claro. No, y no, nosotros, para ser honestos, no estábamos metiendo ruido. Es un volumen muy... Y es súper suavecito. Pues. Agradable, yo creo, para la gente. Sí, sí. Obvio. Después nosotros no hicimos caso nomás pues, y nos quedamos tocando un ratito. Y no hicimos caso. La cantidad de gente que llegó a vernos, increíble. Aquí ya ocupé ahí la defensa de la gente también. Claro. Pasa, como, bueno, la gente empieza a defender a los artistas. Sí, pues, el show del otro chiquillo que estaban haciendo cumbia colombiana era de un nivel altísimo. Sí, pues ese era ruido más fuerte. No, pero te digo que, o sea, era ruidoso y todo, pero era muy hermoso lo que estaban haciendo. Sí, era con bate, es un aporte para los extranjeros, ya, para empapar de nuestra cultura. Si fuese por ruido, paremos el Transantiago, ¿cachai? O regularicemos la contaminación acústica de otras maneras. Pero, las que provocan las constructoras. Pero es una cosa es ruido y la otra cosa es música, arte, ¿cachai? Es distinto. Ya. Vamos a la otra. ¿Ya? Sería entonces. Nowhere Man. Ya. Muchas veces uno se siente así como esa canción. ¿Qué quiere? No entiendo. Me hace señas, güey. ¿Qué onda, Pedro? Este para el bajo. ¿Este? Sí. No para ti. Ya. Vamos. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? Sees what he wants to see. Nowhere man, can you see me at all? Nowhere man, don't worry, take your time, don't worry, leave it all to somebody else, lend you a hand. Point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? Nowhere man, please listen. You don't know what you're missing. Nowhere man, the world is at your command. Sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Making all his nowhere plans started making all these nowhere plans for nobody. Bueno, yeah. Muy bien. Bien, sale bonito, bonito. Oye, está el... Fernando me estaba diciendo que la ventanita es llegar a después grabar algo ustedes, independiente de Beatles, pero ¿no tienen pensado también dejar algún registrito, algún disquito con tema covers de Beatles? ¿De los Beatles? Sí, ¿no han pensado? Nunca lo he pensado. Pero igual yo creo que sería interesante dejar ese legado, bonito, más que nada, como que puede, legado, puede, claro, funcionarle como prehistoria. Sí. Como un, una escuela, claro, que después lo llevó a tal lado. Sí, está la posibilidad, ¿por qué no? O sea, no hay que cerrarse a nada en realidad. No, pero y tienen como rollo así como mano para un estudio. Sí, por lo menos. Sí, yo, si de repente yo, salen. Sí, cositas, salen cosas. Igual ahora, yo, no es tan difícil tampoco grabar. Oye, con toda la tecnología que hay, lo voy a hacer hasta en la casa. Claro, claro. En mi casa yo, con lo que he trabajado, o lo que trabajé, porque ahora estoy cesante, desgraciadamente. Ah, pero aproveche de pasar el dato para que si alguien está escuchando le dé pega, vos. Yo soy audiovisual, técnico audiovisual. Obviamente estoy sin pega. Currículum, un teléfono. Hace buen tiempo, los tiempos mejores no han sido muy buenos. No, digamos, de mejores nada. ¿Ya? Nada. Claro. Y bueno, como decía, todas las veces que me pagaban, yo aproveché la oportunidad de comprarme equipaciones para... Invirtió. Claro, invertí un poco, invertí en esta guitarra, en una guitarra electroacústica. Invertí en un micrófono de estudio, invertí en muchos cables, a ver, ¿en qué más? Invertí en un bajo también, ahí estuve aprendiendo a tocar bajo. ¿Aquí tiene el maestro al lado? Sí, acá tengo un maestro, ¿eh?, al lado, sí, pues yo soy malo para el bajo al lado de Gonzalo. ¿Por qué? ¿Muy difícil? ¿Ah? ¿Muy difícil? No, conlleva mucho más práctica cantar y... Me imagino bajo, que como la cuerda es dura, cuesta más, ¿o no? No, o sea, es que es más como un tema mental. Claro, es una... masticar y comer chicle. Exacto. Ah, claro, mira. Sí, es una cosa que tienes que separar al principio, o sea, primero aprender a tocar la guitarra, el tema, y después a ver si te vas metiendo un poco con la voz. Exacto, claro, claro. A ver si te puedes mantener en el ritmo. ¿Y cuántos temas han sacado, a menos? ¿Tienen como el número de los Beatles? ¿Qué canciones? Tenemos como 20. Ah, igual casi. Puede ser, claro. Quizás un poco menos de 20, no 20. Pero... Los más guitarreros, ¿no? De repente se meten así como el Sgt. Pepper, que son más rockeros. No, todavía esos no. Ya. Yeah. Hemos preparado algunos de la época, pero... Claro, estamos llegando a la era psicodélica. Después van a andar ahí con los trajes. Claro. En invierno hacemos. No, pero hay un buen menjunje ahí de canciones y de todos los álbumes de los Beatles. Sí. Qué bueno. Antes que nos vamos a la canción, ¿a quién le falta agüita ahí? Sí. A usted, ya, pasa para acá. Le no. Yo creo que hay que recargarlos todos un poquito. Vamos ahora con cuál. Uy, no. Con... Si tengo... ¿No se acuerdan ustedes? No. Paperback Writer. Sí. Ya, cabrón, vamos a ustedes. ¿Le damos nomás? Bueno, Paperback Writer. Póngale. Paperback writer, paperback writer. Dear sir or madam, will you read my book? It took me years to write. Will you take a look? It's based on a novel by a man named Lee, and I need a job, so I wanna be a paperback writer. Paperback writer. It's a dirty story of a dirty man, and his clinging wife doesn't understand. The son is working for the Daily Mail. It's a steady job, but he wants to be a paperback writer. Paperback writer. Paperback writer. I can make it longer if you like the style. I can change it round. paperback writer. No lo logré, hay que estar. Ah, ya. Yeah. Tiene que haber hecho una elongación ahí. Claro. Yeah. Oye, chiquillo, para las personas que estén en su casa y dicen, oh, y la que dije los chiquillos, ¿ah? Y que cantan lindo, ¿cómo lo ubican? Bueno, sonido beat. O sea, pero ustedes van de repente, no sé, pues, algún matrimonio, alguna cosa matrimonio, así. Matrimonio, cumpleaños, funerales. Todas las acciones, todo. La llegada al mundo, la ida al mundo también. Ahí llegamos a todos lados. Ahora se están muriendo toda la gente que escuchaba los Beatles, claro. Ya, vale. Está la temporada, Beatles. Claro. Sonido Beatles, claro. Estamos Sonido Beatles en Instagram. Facebook. Instagram, Facebook. Instagram, YouTube y Facebook. Ya, ok. Sí, los tres, el mismo nombre. Ya, ¿y qué hace la persona? Y se mete ahí y dice, chiquillo, me gustaría que vinieran al funeral de mi esposo. Acá claro, está. Claro, por ejemplo. Sí. Nos puede contactar ahí. ¿Y ahí hay con emolumento? ¿Hay que poner, van a cobrar usted o a cobrar arte? Tenemos la, claro, tenemos la, la, la noción de que guitarra de repente. Pagar el arriendo. Todo lo que vaya a nosotros, de, musicalmente. Pero chancho, pues. No. Acorde el mercado. Claro. Nunca tan Beatlemania. Qué bueno. Ya, pues entonces, Sonido Beatles, Instagram y Facebook. Y Facebook. Sí. Muy bien. Ya, pues, vamos a la otra, el tiro, porque si no después se nos va a ir la hora. Vamos a sacarle el hueco a los chiquillos. ¿Y ahora, este es más clásico por el Lombi Dudo, ¿no? Ah, va a necesitar la armónica, ¿no? Ya, pues, ¿cómo es la armónica nomás? Es muy incómoda, ¿no? No. Es media malena, sí, esta la que tengo, pero... ¿Está muy carreteada? Sí. Ah, ya. Está con muchas salidas. Yo creo que hay que recordar de que... Por favor. Hay una característica muy buena de la historia de los Beatles, que ellos venían de la clase obrera. Pues, del, exacto. De Liverpool. Era como había en Inglaterra una revolución muy importante obrera. Los sindicatos y todo. Bueno, también ahí... Smith también viene de esos lados. Son todos hijos de obrero. Claro. Bueno, interesante. Sí. Ya, no así los Rolling Stones. No, ya, por eso. Ya, ¿por qué quería recalcar eso? No, era eso, ¿no? De que era como si fuesen de Valparaíso. Sí, pero usted también lo está haciendo la asociación porque estamos en una radio sindical. Claro. Exacto. Sí. Como lo que pasó con los prisioneros. Es el grande acontecimiento en la historia. Desde el más chico al más grande. Oye, el otro, ¿y cuando ustedes cantan, hay una euforia con las chiquillas también? No, pues. No. De repente. Con los chiquillos. Con los chiquilles. Los chiquillos. Chiquillos. Ya, ¿cómo está la armónica? Estamos bien. Ya, vamos. Love me do, you know I love you, I'll always be true, so please, love me do. Love me do. help me do. Oh, love me do. Vale, ¿era Paul McCartney o no? Están pegando el manso palo. Aquí estamos esperando que Víctor tenga un tema la con entrada. Sí, pues un temazo ahí con todo el negocio ahí de los ves. Sí, pues sobre todo considerando que en Argentina la más cara te sale 160 lucas. Po. Y acá 500 lucas, entonces una diferencia asquerosa. ¿Va a ir o no? ¿Va a tener que empeñar su casa? Así. ¿Va a ir? Sí, pues no. Pero va a quedar encallado. No, afortunadamente mi hermana mayor, Daniela, fue la que me compró la entrada. Nosotros igual teníamos... ¿Por qué no le dice que la compró uno para nosotros también? Daniela, compré uno. Ojalá tuviera de tanto. Sí, pues no, y puta, yo le agradezco de corazón porque me cumplió el sueño de la vida. O sea, yo tuve la idea de ir el 2011 y 2014, pero no estaba tan interiorizado en la carrera de Paul McCartney todavía, entonces no tenía como tanta cercanía como la que tengo ahora. Perfecto. Entonces ahora, puta, me está cumpliendo el sueño de mi vida, como dije. Y bueno, el momento preciso, McCartney aquí a... Claro. Presentando su nuevo disco y quizás, pucha, ojalá no sea la última vez que venga. Pero yo creo que no, mucho ¿eh? Pronostica que pueda ser no, la está última. Está paradito el viejo, ojalá, weón. Ojalá que sea bien, weón. Más adelante otra, quizás. ¿Por qué no? No, si sigue creando, todo bien, pues. Que de repente los viejos vienen a tocar el mismo disco. Bueno, hay que tomar en cuenta que Chuck Berry estuvo hasta sus últimos dos años de vida, encima un escenario, quizás ya estaba perdido completamente en el escenario porque estaban al final lucrando mucho con su imagen. Pero puta, la calidad de la persona de que esté haciendo unos trucos en la guitarra igual todavía a qué edad murió, casi 90 años estando en el escenario tocando un poco perdido, como dije, pero todavía ahí presentándose, súper admirable. O sea, ojalá que pase lo mismo con Paul McCartney. ¿Por qué no? Que sea. ¿Le tiene fe usted? ¿Le tiene fe a Paul? ¿A Paul McCartney? ¿Sí? ¿De que envejezca bien? Sí, totalmente. Sí. Oye, está muy bien. Y a Ringo también, está súper bien. Sí, y muchas veces Paul McCartney se ha caído en el escenario y se levanta como si nada. Está de hecho como de hierro, claro. A lo mejor es de plástico. Claro. Bueno, está el vegetariano, esa es la clave. William Campbell, pues. Estaba viendo que había muerto, que estaba muerto. Claro, el Paul muerto, claro. Sí. Oye, ¿y por qué crees que pasa este rollo? Bueno, obviamente que no hay una fiscalización de por medio ahí para que cobren tan caro, porque igual es el medio negocio, ¿vale? Y crean así como de un lugar sacan como 20.000 entradas, plus no sé cuánto más. Claro, ¿no? El primer día ya se habían vendido 20.000 entradas. Es que el marketeo acá en Chile... Sí, pero la costumbre también de comprar con tarjeta, yo cacho. Sí, pues. Claro, la se están regodeando mucho. Sí, se regodea mucho con lo que es Cencosud. Ahora que Cencosud está apadrinando una 100 empresas, ¿eh? Bueno, quizás no 100, pero muchas empresas. Como se llenan de dinero ahí. Cencosud, como con la plata. La gente sigue comprando, los precios no van a cambiar. Claro, la gente igual compra. Es ¿Dónde va a tocar? ¿Ah? ¿En qué lugar va a estar? En el Estadio Nacional. Ah, mira, más plata que sí, la. Sí, 20 de marzo de 2019. Pero en el fondo estos locos tienen un precio fijo, son las productoras las que se llevan. Y para eso llevan la plata a esos hueones. Y se aprovechan de que es Paul McCartney, un Beatle, entonces como... Yo no creo que tampoco el Paul McCartney esté cobrando una cagada por tocar. Tampoco hay que pagarle con un pan con queso. Claro. Porque igual ha dedicado toda su vida a eso, pero obviamente, sabe lo que vale el hombre. Claro, él tiene su valor y sabe lo que vale. Pero yo creo que está bueno el análisis de cachar aquello, de que, claro, suben los precios, la gente va igual, o nos suben el pasaje del metro, lo seguimos pasando igual. Claro. Como que nos enojamos, Claro, no pasa nada. Chuta, claro, el 780. El enojo no sale. El enojo no sale. Leí que va a subir el pasaje en enero. De nuevo. 800, creo, ¿no? Estamos llegando casi a la luca y. Y también hace poco vi que las paredes del metro de Vicente Valdés están con caca, weón. Con caca. El metro está 7 gambas, weón. Y debería costar 400 según los mismos gente de, claro, del metro. Son como 30 lucas mensuales que gasta la gente y que gana el mínimo, se va a la cresta. A la mierda. Hay que evadir nomás, po. Gracias por abajo. Yo tengo como 3 partes de elevación, weón. Yo uso el pase de mi hermana, al que marca cero. Ya, pues, vamos a... Está hackeado. Uy, están ya siendo la última, pero yo creo que a lo mejor Pedrito vamos a tener que pedirle un bisno, ¿cierto? Último, bueno, ahí lo convencemos en ese video. Pero vamos con la última, que es del taxi. Que es Chilocchio. Este es más rocker ahí. Para que le pidieron más a su cadera. Vamos, pero... Cuéntame, amor. ¿Estás preparando aquí los cabros? No, no, pero la del otro. Estas son cosas que hacemos siempre antes de tocar. Sí. Es como una cábala. Estamos siempre conversando. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah, yeah. You think you lost your love? Well, I saw her yesterday, yeah. You she's thinking of, and she told me what to say, yeah. She says she loves you, and you know that can't be bad. Yeah, she loves you, and you know you should be glad. She said you hurt her so, she almost lost her mind. But now she says she knows you're not the hurting guy. She says she loves you, and you know that can't be bad. Yes, she loves you, and you know you should be glad. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. With a love like that, you know you should be glad. You know it's up to you. I think it's only fair. Pride can hurt you too. Apologize to her, because she loves you, and you know that can't be bad. Yes, she loves you, and you know you should be glad. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. With a love like that, you know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Woo! She loves you. Oye, ¿qué días te tocan allá en las tardes? ¿Y el horario más o menos? Los viernes. A ver, como a las 8:30. Para que la gente vaya a verlo, digo 8, yo. 8:30, ahí estamos. Si es que no antes. 7:30. Claro. Y ahí estamos como hasta un cuarto para las 11, 10:30. Sí. Bacán. Sí, tocamos harto rato. Y la llegada con la gente es súper buena. ¿Y en la micro cambia? Que también tocan el micro de repente, ¿no? Sí, o sea, en la micro. Claro. ¿Sabéis que hay un lado en particular donde nos reciben súper bien? Que es la micro D09, creo. Sí. Pasa por la que va por, claro. ¿Y por qué será por el público que no la toma? No sé, pero ahí nos aplauden mucho y sí. Siempre, las veces que hemos tocado ahí nos aplaudían, siempre. ¿Pero puro aplauso? Obviamente. No, y después salen sus lechugas. Sí, sus loquitos. Sí. Sí, o sea, la gente es súper... Oye, chiquillo, no sé, pues le dejo el micrófono para que ustedes si quieren decir algo. Aquí usted, por ejemplo, quiere encontrar a estos chiquillos que ya poquito estamos tocando con ellos, ¿no? Sí, pues yo... ¿Qué tal? No, para mí ha sido muy gracioso, muy chistoso, lo he pasado muy bien. Debe ser como una pega así como... Rica, pues, weón. Está bueno, está bueno. Te mismo encima ganar lucas. Eres dueño de tu tiempo, ¿cachai? Tiene todas esas ventajas de la autonomía en el fondo del trabajo. Claro. No tenés patrón, que lo que todos prosperamos alguna vez, ¿no? Claro. El weón que está al lado mandándote, haciéndole caso. Y más que nada, hacer plata con lo que te gusta de repente. Exacto, eso es lo mismo. Quizás no querer hacer plata, pero estáis ganando algo con lo que... Va a parar la olla, pues. Sí, pues. Eso mismo. Pero bien, todo ha funcionado súper bien. Y bien ameno ahí. Hoy yo le estaba pidiendo así como una yapa. ¿Un bis? ¿Sacheno, no? Sí. Pues, ¿una última? Sí, o sí, no. Una bien es que yo terminó el setlist, pero si quieren. Sí, o sea, si más, igual sí, nos queda un poquito más de tiempo. Una bien grita, te podemos tirar. ¿No? A lo mejor pueden ser dos. Bueno. Podría ser. Hard Day's Night. ¿Se anima, no? ¿Cuál? Sí. ¿Con eso? ¿Cuál? A Hard Day's Night. ¡Ya, po! Estoy ya un poco llegando a la época. Un poco más experimental. La primera película de los Beatles se llamó así como esta canción. Año 64. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get onto you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a things, and it's working just to hear you say you're gonna give me everything. So why I'm not shoot alone, just when I get you along, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard, I should be sleeping like a log. But when I get onto you, I find the things that you do will make me feel alone. Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight, yeah. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. It's been a hard, los Beatles también eran medio... No, está bien, bueno, pues sí, estamos aquí, entre amigos, po. ¿Para qué tan serios? Sí, bueno. Oye, chiquillo, entonces se nos está yendo la horita, nos gustaría reiterar los contactos, po. Ya, socio, vamos. Sonido Beatles por Instagram, por Facebook, ahí nos pueden encontrar. Nos mensaje, pueden... no hay problema que le manden mensaje si quieren comunicación con ustedes. No, mensaje. Para eso estamos por todas las redes sociales. Un toque. Utilizar. Perfecto. Si usan Messenger Plus ahí. Oye, ahí ese acorde del pan típico de la Hard Night suena ahí en Maldito Sudaca, pues. Sí. Ahí sale Maldito cuando patean el puzzle y todo el rollo. Quiero antes que nos vamos a ir con la última, ¿verdad, chiquillo? Ya, pues. ¿Se pueden rajar con la última o no le falta agüita? No, no, no. No, allá. Aquí tiene un propolio. Every little. ¿Propolio? ¿Quieres hacer? Ya, un poquito propolio. Eso. Pero antes que nos vamos, para que nos despidamos con la canción, me gustaría dejarle a cada uno el micrófono, que si tiene algo que decir. Entonces, saludo a los amigos. Bueno, yo nunca había estado en la radio, así que claro, mandar saludos a toda la gente. A toda mi gente. Yo soy amigo, muy amigo de mi amigo, así que le mando un saludo a todos mis amigos. Muy bien. oyentes. Fernando, bueno, yo también, como dice Víctor, es mi primera experiencia en la radio, y en una entrevista. Quiero aprovechar la posibilidad de enviarle saludos a mi familia, ¿ya? A mi hermana Romina, mi hermana Daniela, mi hermana Camila, tengo tres hermanas. Mi papá Fernando, un hombre fuerte, igual que yo, me llamo Fernando también. Y en especial a mi mamá, que falleció hace algunos meses. ¿Ya? Si le llega el mensaje a algún lado, que sepa nosotros que... Nosotros estamos aquí con señal online, así que seguro... Claro, que quizás le llega el wifi para allá, ¿por qué no? Quiero, no sé, pues, darle las gracias por todo. Y si bien quizás es una cosa que nació de nosotros este trabajo, ¿por qué no pensar que quizás fue una oportunidad que me dio ella para venir acá? ¿Ya? Puede ser. Disculpa, un gallito. Todas las veces que me apoyó, eso, muchas gracias. También a mis primos, a mis tíos, a mis abuelos y a mis amigos también. Eso, muchas gracias. Sí. ¿Usted? Yo no tengo quizá tantas personas específicas. Aquí tengo una persona específica al frente mío, que es mi compañera, la René. Una visitante, sí. Allá, pues. Hola, ¿cómo se porta el hombre? ¿Cómo se porta? Es súper apañadora y en verdad a los señores auditores, nada más que decirles que apoyen el comercio callejero y la música callejera, ya que, bueno, ha estado siempre, y si no, ¿qué pasaría? O sea, tendríamos que estar obligados a hacer otras cosas o a robar, y yo no quiero robar. No, pero está al otro lado también, que de otra forma le da una inyección de energía a la gente, po, sí, ¿cachai? Ese, que no los pueden privar de los espacios comunes, públicos, que, o sea, ¿después qué? ¿Nos van a obligar a tener que pagar estas entradas carísimas para poder ver un espectáculo, cachai? Oye, Silvio, ¿para qué te digo? Silvio Rodríguez estuvo como a 150 lucas, el compañero, y a la revolución, y todo el rollo, más caro. Puta la weá. Estamos en el ocaso. Y nada, eso. Apoyar a nuestros artistas locales, a todo trabajo autónomo. Yo creo que ese vendría a ser como quizá una de las reflexiones de esta tarde. Bacán. Eso, don Víctor. Don Fernando, don Gonzalo, muchas gracias por aceptar la invitación. Yo estoy muy contento. Obviamente que vamos a seguir en contacto, porque siempre nos tomamos por la calle. Gracias a ustedes también por... No, sí, algún día, mucho, si gracias. Tengo algo, yo los voy a invitar de nuevo. Ah, sí. Ahí van a cobrar. No. No, esto, acá no. No, ¿ya? Estas son tribunas importantes. Un gorrito. Ah. Con un vasito de agua y yo estoy... Un calendario. Hoy no hay calendario. Ahí voy a ver, me parece. Ahí, un magneto para el refri. Sí, esta weá es el 2015. Claro. 2015. Igual. 2015, ¿no? Quizá nos sirva en unos 7 años más. No, años más. Oye, y despidámonos con cuál. Con Every Little Thing se llama esta canción. Ay, también quería mandar un último saludo, sí, que me solicitaron, que es para Camila González y Joyán Cordero. Ah, sí, pues. Me habían pedido el favor y se me había olvidado, así que ahora me acordé. Y grande, amigo. Menos mal que se acordó, si no. Claro, después me borran de Facebook ahí. Claro, bloqueado. Lo bloquean. Ya, bueno, pues, pero yo antes que pase, perdón, chiquillo, me voy a despedir, pues. Sí, pues. ¿Con este nos vamos, Pedro? Ya, pues. Entonces, muchas gracias, amigos, amiga. Nos vemos el próximo lunes, nos oímos, perdón, con otros invitados tan interesantes como son aquí los chiquillos Sonidos Beatles. Y los dejamos con la última canción, que es Every Little Thing. ¡Vamos! When I'm walking beside her, tell me I'm lucky. Yes, I know I'm a lucky guy. I remember the first time I was lonely without her. 'Cause I'm thinking about her now. Every little thing she does, she does for me. Yes, and you know for me. Ooh. When I'm with her, I'm happy, just to know that she loves me. Yes, I know that she loves me now. There is one thing I'm sure of, I will love her forever, forever.